Metro, ya estuvimos con la copia. Ay, bueno, lindos. Quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del Metro Veracruz. Ahora te traeremos a la original y única, Natalia París. Hola amigos del Metro, les habla Natalia París y quiero invitarlos este viernes a las 6 de la tarde a una gran entrevista que quiero que no te pierdas con Juan Diego Latorre y John W. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo un poco y te vas a divertir. Te mando un beso. Natalia París, la top model, empresaria y DJ, viajará con nosotros este viernes en el Metro, un programa que lo puede todo. Viernes, 6 a 8 p.m., conducen Juan Diego Latorre y John W. Medellín, este 31 de octubre, siente la adrenalina del Halloween con Titanes del Rock, dos bandas en concierto, el metal gótico de Eternal y el hard rock con Forza, además de una noche en vivo con la música de Titanes del Rock. Y como si fuera poco, noche de disfraces, premiaremos el mejor disfraz femenino y masculino. No te lo puedes perder. 20 Mission, cervecería artesanal, calle 16, número 43F66. Info y reservas 314-236-9478. Noche de Halloween con Titanes del Rock. ¡Sonia! Luce el mejor guante para tus pies en el fin de año. Ya que es moderno tenerlos, es ser, si te cruza la velocidad, vive la expresan tus sentidos, se poseerá, se apoderará de ti, de tu cómodo.